Familia, agradecidos por la invitación, el privilegio de poder servirles y gracias por hacernos sentir parte de ustedes, hacernos sentir en familia. Y gracias, Señor, le damos al Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra, es un privilegio. Y hoy, como bien decía el pastor Iván, también a quien agradecemos por habernos extendido la invitación, vamos a la segunda plenaria que cierra esta jornada. Ya mañana terminamos con la última plenaria, sería Firmes en la Verdad. Pero esta, luego de haber escuchado la excelente exposición del pastor Mateo acerca de la verdad del Evangelio, es bueno que veamos ahora la verdad de Cristo. Es la persona sobre el centro del Evangelio o sobre quien recae el protagonismo del Evangelio. Y cuando hablamos de la verdad de Cristo, tenemos que responder la pregunta de quién es Jesús. Es una pregunta legítima, es una pregunta importante y que sin duda alguna la respuesta de la pregunta ¿quién es Jesús? Nos va a llevar a la verdad de Cristo. Es una pregunta que le van a hacer a ustedes en muchos contextos. Ustedes van a ver documentales de personas refutando acerca de la persona de Jesús, negando la historicidad de Jesús, o otros cuestionando la divinidad de Jesús. Y es nuestra oración que al final de esta plenaria, nuestros corazones salgan llenos de gozo, de alegría, de entusiasmo para proclamar las verdades del Evangelio y exaltar la persona de Cristo. Es mi oración que el Espíritu Santo tome toda su palabra, la haga detonar en nuestros corazones y que la persona de Cristo se vea grande, grande, grande y el predicador más chiquito de lo que es. Así que oramos por eso. Como le decía, la pregunta de quién es Jesús, usted la va a encontrar en cualquier contexto, un contexto secular, familiar, de amigos, en cualquier contexto, en la televisión, en los medios, todo el mundo emitiendo una persona acerca, una opinión acerca de quién es Jesús. Y de hecho, Lucas capítulo 9, versículo 18, le invito a que vaya allá, Lucas capítulo 9, versículo 18, sucede algo interesante donde vemos a Jesús haciendo esa pregunta. Imagínense Jesús preguntándole a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es Jesús? Y en el capítulo 18, voy a leer hasta el 20, del capítulo 9, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces Pedro respondió y dijo, el Cristo de Dios. 21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Y en este texto nosotros oramos para que Dios lo use y nos abra nuestros ojos y permita que Jesús se vea grande, glorioso, y que nuestros corazones, nuestros afectos se tornen a Jesús. Cuando le decía que la respuesta de quién es Jesús nos va a llevar a conocer la verdad de Cristo, es porque la respuesta que tengamos a esta pregunta, jóvenes, escuchen bien, la respuesta que usted tenga a esta pregunta cambiará significativamente dónde tú vas a pasar tu eternidad. La respuesta que tú tengas ante la pregunta de quién es Jesús va a cambiar drásticamente tu eternidad, pero también va a afectar drásticamente la manera como tú vives el presente. Y como te dije anteriormente, en cualquier momento alguien se puede acercarte y preguntarte, ah, dime, ¿quién es Jesús? ¿Y cuál sería tu respuesta? De hecho, te vas a encontrar con los testigos de Jehová, quienes pueden con su Biblia manipulada debatirte a ti que Jesús no es Dios. No solamente vemos esto en contextos religiosos, sino que durante toda la historia el hombre ha tratado de elaborar su propia respuesta ante la pregunta de quién es Jesús. Y déjame decirle algo, la opinión que esta generación tenga de Jesús puede trascender, no puede, de hecho, va a trascender las próximas generaciones. Y por eso es que para nosotros es importante tener una definición elaborada de quién es Jesús, que nos lleve a conocer la verdad de Cristo. Para muestra, un botón. En el siglo 1800 hubo un filósofo y teólogo llamado Bruno Bauer. Es la primera persona, Bruno Bauer, que de forma sistemática argumentó que Jesús no existió. Y mire si esto tuvo un impacto, que él primero negó el valor del Nuevo Testamento, especialmente los evangelios y las cartas de Pablo, en cuanto al establecimiento de la existencia de Jesús. Segundo, él argumentaba que la falta de mención de escritores no cristianos, parece que él no revisó la historia, durante el primer siglo muestran que Jesús no existió, y yo le voy a demostrar que no es así. Y tercero, él promovió la idea de que el cristianismo era algo místico, sincretista. Sincretista significa que mezcla muchas religiones al mismo tiempo. Pero mira la influencia de Bruno Bauer, que nada más y nada menos, él impartió clases a quien en ese momento fue un adolescente llamado Karl Marx. Karl Marx es quien posteriormente es conocido como el padre del marxismo y todo lo que tiene que ver con el socialismo y el comunismo moderno. Pero no solamente Karl Marx fue uno de sus discípulos, sino también que hubo otro joven llamado, nada más y nada menos, Friedrich Nietzsche, filósofo alemán a quien se le atribuye luego la frase "Dios ha muerto". Y nosotros vemos la influencia que puede tener una persona cuando elabora una definición distorsionada acerca de Jesús. Y por eso es que cuando hablamos de estar firme en la verdad, es que es importante que sepamos que como creyentes estamos llamados a conocer la verdad de Cristo y poder responder acerca de quién es Jesús. La historia demuestra que Jesús existió. Es uno de los principales argumentos que debemos de establecer, y es que la historia misma lo demuestra. No solamente el Nuevo Testamento, que en sus 27 libros proclaman, verifican y a menudo asumen la historicidad de Jesús, sino que también el Nuevo Testamento es el documento histórico más confiable que existe en la humanidad. Solamente tiene más de 26.970 copias de manuscritos o partes del Nuevo Testamento. El libro histórico que más se le acerca es la Ilíada y la Odisea, con 600 y tantas copias. Pero para muchos el Nuevo Testamento no es un libro válido, y como Bruno Bauer decía, es importante conocer otros datos históricos. Bueno, en respuesta no a Bruno Bauer, sino para que ustedes sepan, primero que Jesús es un hombre de la historia que existió, y que el hombre no ha podido, por más que ha intentado borrarlo de la historia, no ha podido, es porque cuando usted encuentra escrito como el de Cornelio Tácito, quien fuera historiador de la época, uno de los historiadores más grandes de la Roma antigua, y que en este momento usted puede encontrar uno de sus documentos llamado Los Anales, y en uno de sus escritos, en el Anal 14-15, en la página 44, él dice lo siguiente. Recuerde que Nerón había culpado a los cristianos de haber incendiado el templo y de haber causado revueltas, y en este documento dice lo siguiente: por lo tanto, para suprimir el rumor, él falsamente hizo que cargaran con la culpa y castigó con las torturas, refiriéndose a Nerón, más elaboradas a las personas llamadas comúnmente cristianos, los cuales eran odiados por sus atrocidades. Y dice: Cristo, el que originó el nombre, fue sentenciado a muerte por Poncio Pilato, procurador de Judea durante el reinado de Tiberio. Es un documento histórico válido que se encuentra incluso en muchas bibliotecas y en muchos archivos. Suetonio, otro historiador de la época, que vivió entre el año 70 y 130 después de Cristo, también fue un historiador romano bajo la corte de Adriano, era un cronista, levantaba las crónicas de la casa imperial, y él, escribiendo en la época de Tiberio Claudio César, quien fuera el cuarto emperador romano, dijo: cuando los judíos estaban continuamente en disturbio por instigación de Cristo, él, Claudio, el emperador, lo expulsó de Roma. Y usted ve este dato histórico registrado por Suetonio, y usted lee Hechos capítulo 18 versículo 2, lo cual sucedió cerca del año 49 después de Cristo, cuando Lucas en el capítulo 18 del libro de los Hechos, en el capítulo 18, versículo 2, dice: y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio, el mismo que aparece en la historia, había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Y nosotros vemos cómo la historia, sin duda alguna, valida la existencia de estos acontecimientos y de la persona de Cristo. Plinio el Joven, otro historiador, gobernador de Bitinia, también en Asia Menor, en el siglo 112, él le escribe al emperador Trajano, buscando un consejo de cómo tratar a los cristianos que existían. Y él dice, en una de sus epístolas, la epístola 10, página 96, ellos afirman, sin embargo, que toda su culpa o error era que ellos tenían la costumbre de reunirse en un día determinado antes de amanecer y cantaban en estrofas alternadas un himno a Cristo como a un Dios. Y se unían en un juramento solamente de no hacer nada malo, nunca cometer fraude, robo, adulterio, nunca falsear su palabra, ni negar algo que se le hubiera confiado cuando eran llamados a entregarlos. Y aquí hay otro dato histórico de otro gobernador de Roma en el siglo II. Trajano, un emperador romano, le dice: no castigues a aquellos creyentes que eran forzados por los romanos a retractarse de sus creencias. Los oficiales romanos no deben aceptar informaciones anónimas acerca de los cristianos. Nosotros vemos que la historia levanta, valida, y hay otros historiadores, Josefo, que es un historiador judío también, que no quería necesariamente saber de los cristianos, habla mucho acerca de Cristo y de los cristianos y de los seguidores de Cristo. Pero hay otros escritos también de los primeros 200 siglos, que son los escritos post-apostólicos. ¿Cuáles son esos? Los escritos que vienen después de los apóstoles, es decir, Juan, el apóstol Juan, el último de los apóstoles en morir, tuvo un discípulo llamado Policarpio. Policarpio tuvo un discípulo también, y así sucesivamente. Nosotros vemos que de estos escritos posapostólicos hay más de 36.289 escritos. Entre ellos de Policarpio, Hermas, Tassiano, Justo Martín, Ireneo. Tertuliano cita el Nuevo Testamento más de 7.000 veces. Orígenes, más de 18.000 citas. Y cuando usted ve historiadores serios, comprometidos con la verdad, como Edwin Masao, él dice: tenemos más y mejor documentación histórica para Jesús que para cualquier otro fundador de religiones, Buda, Mahoma, Zoroastro, etc. Y él dice: a partir de los escritos del Talmud, Josefo, Plinio el Joven, Tácito, podemos concluir: uno, que Jesús existió; dos, que fue maestro judío; tres, que mucha gente creyó que sanó e hizo milagros; cuatro, que fue rechazado entre los líderes religiosos; cinco, que fue crucificado por Poncio Pilato; seis, y a pesar de lo vergonzoso de sus muertes, sus seguidores que creían que estaba vivo se esparcían más allá de Palestina; y siete, toda clase de persona, dice Masao, lo adoraban como a Dios. Y esta información él la saca del Talmud, de Josefo, de Plinio el Joven, de datos extrabíblicos. Las evidencias son muy concluyentes. Jesús vivió realmente entre nosotros y realizó obras poderosas, de modo que hasta las fuentes más hostiles y no cristianas lo confirman. La verdad de Cristo es que Cristo primero históricamente existió. Pero cuando volvemos al texto de Lucas, debemos de entender quién era Lucas. Si tomo intencionalmente a Lucas y no el texto de Mateo, porque una de las intenciones de Lucas era hacer una redacción cronológica exacta para una autoridad romana llamada Teófilo. Y cuando usted lee capítulo 1 de Lucas, usted debe recordar primero que Lucas no fue un discípulo de Jesús, sino que Lucas fue un médico historiador. Y cuando usted lee el capítulo 1, se va a dar cuenta que dice, versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, estoy leyendo la Biblia ahora, de las cosas que entre nosotros han sucedido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, subrayo, con diligencia, con diligencia, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y escuche, ¿para qué Lucas hace esto? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien la verdad. Y por eso tomo intencionalmente Lucas, y quiero que volvamos al texto de Lucas, para responder la pregunta, ¿quién es Jesús? Y entender la verdad acerca de Cristo. Versículo 18, mientras Jesús oraba solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la multitud es que yo soy? La respuesta, lo digo otra vez a esta pregunta de manera personal, como tú respondas a esta pregunta, va a cambiar drásticamente dónde tú vas a pasar tu eternidad. Y como dije anteriormente, esta pregunta te la pueden hacer en cualquier contexto, en cualquier momento, y tenemos que estar preparados para responderla. Para Lucas, el propósito era edificar a Teófilo con esta documentación y que los cristianos gentiles entendieran los acontecimientos de manera cronológica también. Pero todo el cristiano, todo aquel que dice ser cristiano y discípulo de Cristo, debe tener un correcto entendimiento de quién es Jesús. Todo cristiano, todo discípulo y seguidor de Jesús debe de tener un correcto entendimiento de quién es Jesús. Así que la primera pregunta de Jesús es, ¿quién dice la multitud que yo soy? Y esto es interesante porque en varios versículos anteriores y capítulos anteriores, los discípulos se asombraban y decían, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Nosotros vamos a ver que la fama de Jesús había corrido porque Jesús venía demostrando ya, uno, que tenía poder sobre lo sobrenatural, dos, que tenía poder sobre lo espiritual, los demonios y la hueste de maldad, tres, tenía poder sobre la enfermedad, cuatro, tenía poder sobre la muerte, y la gente se preguntaba, ¿quién es Jesús? Y ahora Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dice la multitud que yo soy? Mire la respuesta de ellos. Entonces ellos respondieron lo que la multitud está pensando. Unos, Juan el Bautista, pero ¿cómo Juan el Bautista? Si a Juan el Bautista lo decapitaron, le cortaron la cabeza. Otros, Elías, pero Elías, el que se fue en un carro de fuego. Otros, algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Cuando nosotros vemos esto, nos vamos a dar cuenta que el rumor de Jesús, la fama de Jesús, había tomado tanto auge que hasta en el mismo capítulo 8, versículo 24, nosotros vemos a los discípulos preguntándole, ¿quién es este? Pero también vemos a Herodes cuando dice, pero Herodes dijo, a Juan mandé que le cortaran la cabeza. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y dice, procuraba verlo. La gente quería saber quién era Jesús, la gente quería tener la respuesta de Jesús, y la gente se estaba elaborando una respuesta de Jesús, y todas las respuestas que dieron apuntaban a la resurrección. ¿Por qué? Porque los fariseos desarrollaron fuertemente la doctrina sobre la resurrección, viendo alusiones de ella todo el tiempo del Antiguo Testamento, y los fariseos habían sido los responsables de introducir esta doctrina hasta de una manera distorsionada. A la luz del texto, yo puedo darme cuenta muy rápidamente, simple observación, de que la multitud no siempre tiene una respuesta correcta de quién es Jesús. Y déjeme decirle, eso sigue siendo así. Usted va a ver Nat Geo, Discovery Channel, History Channel, y la multitud elaborando definiciones erróneas acerca de quién es Jesús. Y nosotros vemos que en este texto, que lo que diga la multitud no es lo importante necesariamente, ni es lo correcto necesariamente, porque la multitud no tiene la revelación correcta de quién es Jesús. Jesús ha sido revelado por medio de su palabra, nosotros lo hemos visto, y todo el consejo de Dios responde la pregunta de quién es Jesús. Por lo tanto, la revelación de Jesús no se encuentra en la multitud. No dejes, joven, que la multitud sea la que defina quién es Jesús. No trates de buscar en la multitud lo que solo Dios puede revelar. De hecho, cuando nosotros vemos a Jesús y lo comparamos con otros líderes, nosotros vamos a ver algunas cosas interesantes que incluso la gente trata de comparar a Jesús con otro líder religioso o con un hombre, un guía espiritual. Sacado del libro del pastor Miguel Núñez, Jesús, el hombre que desafió el mundo y confronta tu vida, él dice lo siguiente: Confucio dijo, nunca dije que yo soy santo. Jesús dijo, sed santo, porque yo soy santo. Mahoma dijo, si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Buda dijo, yo soy alguien que busca la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Cuando comparamos a Jesús con cualquier otro religioso, otro líder religioso, nos damos cuenta de que Jesús está muy por encima de cualquier otro líder religioso. Y nos damos cuenta que Jesús no es mera y únicamente un líder religioso, como mucha gente quiere reducirlo. Dice, alguien dijo, o bien Jesús era quien decías que era, el propio Dios encarnado, o era un completo lunático. Pero la idea de que todo el curso de la civilización de medio planeta ha cambiado debido a un lunático, eso sería increíble. Jóvenes, como respondamos a la pregunta de quién es Jesús, va a cambiar drástica, radicalmente, el futuro de tu eternidad y la manera como vivimos el presente. Mire cómo otros hombres incluso respondieron acerca de Jesús. Conozco a los hombres y les digo que Jesucristo no es hombre. Napoleón Bonaparte. Encomiendo mi alma en las manos de Dios, mi Creador, esperando y creyendo sin vacilación que por los méritos de Jesucristo, mi Salvador, seré hecho participante de la vida eterna. William Shakespeare. Si alguna vez el hombre fue Dios o Dios hombre, Jesucristo fue ambas cosas. Lord Byron. Así que la primera respuesta ante la pregunta de quién es Jesús es la de la multitud, y la multitud no siempre tiene la razón. No todo el que usted oiga allá afuera diciendo que Jesús es esto o aquello tiene la razón, porque la revelación de quién es Jesús no está en la multitud. La segunda pregunta, él entonces se la hace a los discípulos. Así que volvemos al texto. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y mire la respuesta de Pedro. Y Pedro respondiendo dijo, el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. En el texto paralelo, es decir, uno de los evangelios que narra la misma historia, Mateo 16, 17, cuando él respondió, tú eres el Cristo, aquel texto paralelo de Mateo dice, y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación de quién es Jesús viene de Dios. Solo Dios puede darnos un entendimiento correcto de quién es Jesús. Solo Dios puede abrir nuestros ojos y darnos cuenta que Jesús era el Cristo, es el Cristo. Recuerde que en el capítulo 5 del mismo Evangelio de Lucas, versículo 8, Pedro había caído a los pies de Jesús en el momento de la pesca milagrosa y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. En Juan capítulo 6, en el versículo 60 en adelante, recuerda cuando Jesús está diciendo palabras fuertes a un grupo de discípulos, en el versículo 66 dice, del capítulo 6, que muchos de los discípulos le abandonaron porque encontraron fuerte las palabras que Jesús había dicho. Y usted sabe qué hizo Pedro, Jesús le pregunta, ¿y ustedes también quieren irse? Y Pedro responde, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pero cuando usted lee Lucas detenidamente, usted se va a dar cuenta que Lucas intencionalmente viene aplicando la palabra de Jesús como Mesías. El título de Jesús se lo viene aplicando de manera consistente en el nacimiento, por ejemplo. En el capítulo 2, versículo 11 del mismo Lucas, dice, porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Nosotros vemos que cuando en el capítulo 2, versículo 26, Simón en el templo dice, versículo 26, y por el Espíritu se le había revelado que no vería muerte sin antes ver al Cristo, el Señor. No solamente eso, en el capítulo 4 del mismo Evangelio de Lucas, versículo 41, vemos los demonios reconociendo que Él era el Cristo. También dice, también salían muchos demonios gritando, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús reprendiéndoles, no le permitía hablar porque sabían que Él era el Cristo. Y no cualquier Cristo. Él era el Cristo de Dios, haciendo hincapié a que Jesús era el ungido de Dios y había sido designado por Dios, ese Mesías que el pueblo judío estaba esperando por años. Y la declaración de Pedro es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que Jesús es el Cristo? Bueno, lo primero que tendríamos es que ver que Él era el Mesías esperado, basado en todas las profecías del Antiguo Testamento. Y los judíos, muchos incluso, a esta fecha, no han podido ver y reconocer a Cristo como el Mesías, el Salvador, el Señor. El pueblo judío había anticipado que este Cristo era el Mesías. Y no voy a entrar mucho en eso porque no es el tema, pero de manera resumida, ellos habían anticipado que ese Cristo era el Mesías, que iba a nacer en Belén de una virgen, que sería un profeta como Moisés, un sacerdote de la orden de Melquisedec, que sería el rey del linaje de David, cuyo reinado no tendría fin, que sufriría para entrar en gloria y que libertaría a su pueblo, y que más que ofrecerle una tierra prometida, le ofrecería una eternidad en el cielo. Y ellos sabían que venía el Mesías. Y cuando Pedro responde correctamente, din, din, din, din, din, había sido porque Pedro había recibido una revelación de arriba. Así que nosotros vemos la respuesta de la multitud no es la correcta. La respuesta de Pedro es la correcta porque Pedro lo recibió del Padre. Pero me gustaría saber qué dice Jesús. El texto nos da ciertas luces de quién es Jesús, cuando Él mismo primero afirma en Mateo 16, 17, eso no te lo reveló carne ni sangre. Jesús está diciendo, Pedro, tú estás en lo correcto. Pero en el versículo 21 de nuestro capítulo 9 de Lucas, nosotros vemos cuando Él dice, pero Él, refiriéndose a Jesús, advirtiéndole severamente, le mandó que no dijesen esto a nadie. Jesús está diciendo, no se lo digan a nadie, porque no es tiempo que la gente lo sepa. ¿Y qué está haciendo Jesús? Jesús está diciendo, sí, yo soy el Mesías. Cuando Jesús reprende a los discípulos, le está diciendo, yo soy el Mesías, pero no se lo digan a nadie. Y si usted lee detenidamente, dice que le mandó que no le dijesen a nadie. El versículo 22 también nos da una luz y presta atención, por eso hay que leer detenidamente, porque el versículo 22 también, Lucas permite esto, Dios permite eso primero y Lucas lo plasma cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre, es necesario que el Hijo del Hombre tenga que padecer mucho. Jesús, el título que Él más se autollamaba era el Hijo del Hombre. Y este era un título de un sentido y significado mesiánico. Es el título que más aparece en el Nuevo Testamento, 88 veces. Y cuando nosotros vemos esto, cuando Jesús con su palabra está diciendo el Hijo del Hombre, los judíos de la época estaban muy familiarizados con la frase a quien hacía referencia el Hijo del Hombre en Daniel capítulo 7, versículo 3 y 14. Si usted quiere saber más de eso, pregúntele al pastor Mateo, que va a estar predicando próximamente en su iglesia de Daniel. Pero este texto dice, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado, escuche esta frase, porque este solo es un atributo divino, y Jesús está clamando ser ese de Daniel, y esa descripción mesiánica solamente Jesús podía atribuírsela, nadie más. Y a este le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos y naciones y las lenguas se le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que nunca será destruido. Así que cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre, ese soy yo, Jesús está diciendo Daniel 7. Y los judíos lo sabían. Así que Jesús no solamente era el Mesías, sino también que era este que ha sido profetizado en Daniel capítulo 7. El Hijo del Hombre era un título mesiánico que estaba Jesús usando para autoproclamarse el Mesías. Y Jesús le está diciendo, ese soy yo al que le fue dado dominio, gloria y reino. Ese soy yo el cual tendrá un reino sin fin, el cual todas las naciones y los pueblos y la lengua le servirán, y su dominio es eterno y nunca pasará. Y Jesús está atribuyendo esto a él. Pero si nosotros queremos saber más acerca de quién es Jesús, yo voy a tomarme darme el permiso de irme al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene una característica, es que resalta mucho la divinidad de Jesús. Y yo creo que debemos de prestar atención a lo que Jesús dijo de él mismo, para nosotros entender la verdad acerca de Cristo. Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta. Hermano, hermana, si tú estás perdido, Él es la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 14, Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este da muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. En Apocalipsis también se escucha diciendo lo siguiente. También me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Jesús está diciendo, yo soy Dios. Jesús está diciendo, yo soy Dios. Y joven, y tú que estás aquí, si tú estás hambriento y estás tratando de saciar tu hambre espiritual y tu sequía espiritual, Jesús es el pan. Si tú estás viviendo en tinieblas y en oscuridad, Jesús es la luz. Si tú estás perdido buscando respuestas a tu vida, Jesús es la puerta. Si tú andas como oveja sin pastor, Jesús es tu pastor. Si tú estás muerto y si tú puedes tener la garantía que si mueres en Cristo, si estás muerto sin Cristo, Él es la vida. Y si tú mueres con Cristo, Él es la resurrección. Jesús es Dios y es todo lo que tú necesitas. Es interesante que la declaración que Jesús hace acerca de Dios, podemos verla de dos maneras. Una, si Jesús en verdad, si lo que dice Jesús, todo lo que escuchamos es cierto, escuchen bien, entonces Jesús es Dios. Es nuestro Señor y tenemos que postrarnos y rendir nuestras vidas a Él. Él es digno de toda adoración y de toda gloria. Si lo que Jesús dice es mentira, puede suceder dos cosas. Una, si Él no fue sincero diciendo esa mentira, entonces, si Él no fue sincero, entonces es un mentiroso. Pero si Jesús diciendo eso, siendo eso una mentira, fue sincero diciendo esa mentira, Jesús entonces está loco. Pero si lo que Él está diciendo es verdad, Jesús es Dios. Mire cómo lo dijo el pastor Shadrach Lodrich. Quizás usted ha visto esto, él es un pastor afroamericano, ya no está vivo. Pero mira cómo él lo describe, él describe a Jesús como su único rey. Quizás usted ha visto esto en las redes sociales. Él dijo, Jesús es el Alfa, el Omega, el Hijo de Dios. Él es el Rey de los judíos, el Rey de Israel, el Rey de los gentiles. Él es el Rey de justicia, Rey de los tiempos, Rey de los cielos, Rey de gloria. Jesús es único. Quien suple tus fuerzas, quien te perdona, quien te restaura, el único que salva, el que te guarda y te guía, sana al enfermo, liberta a los cautivos, defiende al desamparado, Rey soberano, Rey de reyes, Señor de señores, Jesús es único. Su amor es ilimitado. Dios fuerte, Dios santo, Dios poderoso, Dios de la gracia, Dios misericordioso, salvador de los pecadores, centro de la historia. Él es la verdad y el único y suficiente salvador. Ama al perdido, fuente de sabiduría. Jesús es único. La puerta de la libertad, el camino de la paz, la vía de justicia. Sus bondades no tienen límites. Su misericordia es para siempre. Los judíos no pudieron pararlo. Pilato no encontró falta en él. Herodes no pudo matarlo. La tumba no pudo detenerlo y la muerte no pudo vencerlo. Porque Jesús es único. Si Jesús es quien dijo ser, eso nos presenta una gran realidad, y es que Jesús es Dios. Y es el único capaz, joven, de salvarte, perdonarte. Es el único capaz de reconciliarte con Dios. Es el único capaz de darte vida, porque sin Él estás muerto. Es el único capaz de resucitarte y darte la vida. Es el único capaz de llevarte al Padre, porque Jesús es Dios. Así que mire lo que Jesús dice de sí mismo. Pero no es suficiente con quedarnos con la idea de quién es Jesús. Nosotros tenemos que entender qué vino a ser Jesús. El versículo 21 dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser rechazado. Tiene que padecer, que el Hijo del Hombre, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Esta frase Jesús se la venía diciendo a los discípulos. Porque no es suficiente saber que Jesús lo es todo y que es Dios. Es importante que sepamos por qué Jesús vino a hacer lo que Él vino a hacer y qué vino a hacer. En el capítulo 9, el mismo capítulo 9, en el versículo 44, Jesús dice a sus discípulos, haced que estas palabras entren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. En el capítulo 24, versículo 6, cuando el ángel se le aparece a María, a las mujeres, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo, el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Camino a Emaús, una de las conversaciones más interesantes, capítulo 24 de Lucas. Jesús iba con ellos y ellos iban tristes, cabizbajo. Y Jesús le pregunta, permite que ellos no reconozcan a Jesús. Y le dice, ¿qué pasa con ustedes? Y ellos tristes dicen, bueno, tú eres el único en Israel que no sabe lo que en Jerusalén, que no sabe lo que está pasando. Imagínense diciéndole a Jesús que no sabe lo que está pasando. Y Jesús le dice, no, ¿qué está pasando? Ay, Jesús, el profeta. Y bajan a Jesús. Y dice que Jesús le abrió los ojos y dijo, oh, insensatos. Tardo ese corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que se entregara en su gloria. Versículo 27, y dice que comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, le explicó lo referente a él en toda la Escritura. En el capítulo 40, en el capítulo 24 del mismo Evangelio de Lucas, Él otra vez vuelve y le repite esto y le dice, esto es lo que yo decía cuando estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo sobre mí, lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Y dice que le abrió los ojos, la mente, para que comprendiera las Escrituras, y le dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera, resucitara entre los muertos y que su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados de las naciones. ¿Por qué Jesús hizo eso? Bueno, Jesús hizo eso porque usted y yo estábamos inhabilitados de poder reconciliarnos con Dios. Tu condición y mi condición de muertos espiritualmente nos inhabilitaba. No había manera alguna de que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Y por eso usted ve las religiones, intentos del hombre tratando de reconciliarse con Dios. No hay nada que tú puedas hacer que te reconcilie con Dios por ti mismo. No hay obra alguna, solo una obra, y es la obra de Cristo. Es la obra de Cristo porque Dios sabía que el hombre no podía hacerlo y mandó a su Hijo para reconciliarnos con Dios. Él vino a tomar nuestro lugar cumpliendo lo profetizado. Él vino a salvarnos, vino a redimirnos y ahora nos promete resucitar con Él. Lo hizo porque nuestra condición era imposible de que el hombre por sus propios méritos pudiera salvarse. Lo hizo por amor y por obediencia. Solo cuando sabemos quién es Jesús y lo que Él hizo, entonces nosotros vamos a tener un correcto entendimiento y una verdad clara de quién es Cristo. Pero la pregunta no es qué dijeron la multitud, solamente qué dijo Pedro, qué dijo Jesús. La pregunta para aplicar todo esto en esta noche, ¿y tú quién dices que es Jesús? ¿Cuál es tu respuesta ante la verdad de quién es Jesús? Muchas veces nosotros no tenemos una idea clara de quién es Jesús y por eso no adoramos correctamente, no vivimos la fe correctamente, no proclamamos la verdad correctamente, sencillamente porque no tenemos un correcto entendimiento de quién es Jesús. Así que si tú eres cristiano, esta es mi oración de que vivamos una vida que sea coherente con la obra de Cristo y lo que Él hizo. Probablemente tú sabes quién es Cristo y lo que Él hizo, pero tu vida muchas veces no es coherente con esta verdad. Y si hoy nosotros tuviéramos que armar un rompecabezas y las piezas que tuviéramos en las manos serían las acciones tuyas, cómo respondes cuando estás bajo estrés, cómo respondes cuando estás en la tentación, cómo tratas a tu prójimo, a tu cónyuge, a tus hijos, a tu compañero. Si esas fueran las piezas del rompecabezas y la armáramos, esas piezas describirían claramente lo que es Cristo en ti. Si mi vida no es coherente con la verdad de quién es Cristo y lo que Él hizo por mí, yo debo de cuestionar y revisar mi fe. Si mi vida no es coherente con la verdad de quién es Cristo y lo que Él ha hecho en mí, yo debo de evaluar seriamente mi fe. Porque al final del día nosotros podemos hacer una declaración correcta de quién es Jesús, igual que los demonios, pero nuestra vida negar eso. Así que vivamos coherentemente. Segundo, la manera como vives tu fe habla de quién gobierna tu vida. O Cristo gobierna tu vida o tú gobiernas tu vida. La pregunta es, ¿quién gobierna tu vida? Como cristianos estamos llamados a vivir una vida cristocéntrica, no yo-céntrica. Recuerda que Cristo es la razón y nos decía el pastor que el Evangelio es la razón también para nosotros vivir de manera que venzamos. Hemos sido capacitados por medio del Evangelio y ese Evangelio encuentra raíz en la obra de Cristo. Y Cristo es la razón por la cual yo muero a mi viejo hombre. Cristo es la razón para vivir una vida que glorifique su nombre. Y Cristo es la razón para que yo proclame su nombre. Si eres creyente también, yo te invito, y tienes un concepto claro de quién es Jesús, yo te invito a que sea intencional en proclamar las verdades de Jesús. Que no te calles, que hables a tiempo y afuera de tiempo, que no te calles de quién es Jesús, que te sientas orgulloso y que proclames la verdad de quién es Jesús, pero sobre todo que vivas como un creyente que realmente ama y sigue a Jesús. La palabra cristiano aparece por primera vez en Antioquía. Dos veces aparece esa palabra en la Biblia. Pero la primera vez aparece en Antioquía. Anteriormente se llamaban los del camino. Y le llamaban los del camino porque Jesús había dicho que Él era el camino. En Antioquía es la primera vez que le llaman cristianos porque andaban como Cristo, hablaban como Cristo, testificaban como Cristo. Y la gente empezó a decirle, estos son pequeños cristos, estos son cristianos. La pregunta es si nosotros andamos y vivimos de una manera que la gente pueda decir, ese es un cristiano. Seamos intencionales en que nuestras vidas también proclamen la verdad acerca de Cristo. No solamente decir que yo soy cristiano, sino que mi vida sea un reflejo de que Cristo es el Señor de mi vida. Usted puede decir que es cristiano, pero si tú andas como un impío, vives como un impío, piensas como un impío, trata al prójimo como un impío, camina como un impío, haces el trabajo como un impío, estudias como un impío, aunque tú digas que eres cristiano, tú no eres cristiano, tú eres impío. y tienes que arrepentirte. Vivamos como cristianos. Seamos intencionales en tener conversaciones saturadas de Cristo, saturadas del Evangelio. No perdamos tiempo, no perdamos en trivialidades, en banalidades, no perdamos tiempo. Busquemos razón para testificar de Cristo. Seamos intrusivos, traigamos a Cristo en la discusión, traigamos a Cristo como el tema de nuestra boca, que más fluya de nuestra boca. Hablemos entre cristianos de Cristo, saturemos nuestras conversaciones de Cristo. Por último, si tú eres cristiano, yo te invito también a que pongas tu mirada en las promesas de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Significa que si tú estás en Cristo, tú estás directo a un camino eterno. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirás. La única verdad que tenemos y garantía que después de esta muerte, tenemos resurrección con Cristo. Es una promesa suya. Así que empecemos a mirar en esas promesas que nos ayudan a caminar diariamente y que han sido dadas por Cristo. Cristo es Dios. Si tú estás aquí y no eres cristiano, quizás tú eres de los que están en la multitud, con una idea vaga de quién es Jesús, una idea vaga de lo que hizo Jesús, y quizás tú estás creyendo que eres cristiano, pero estás viviendo una vida contraria a tu fe. Solo hay una única aplicación para ti. Arrepiéntete y corre a Cristo. Ven a Cristo. Mira quién es Cristo. Corre a Cristo. Mira lo que Él ha hecho. Arrepiéntete y ven a Cristo. No dejes que pase un solo día más tú fuera del camino de Cristo. Ven a Cristo. Ríndete a Él y deja de vivir idolatrando tu propio Dios y ríndete a Cristo, corre a Cristo. Y si en esta tarde tú no has entendido que tu condición de pecador te tiene en una condición eterna, de condenación eterna, recuerda que solamente Cristo puede sacarte de ese estado, pero corre a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Y que Dios en su gracia y su misericordia te permita abrir los ojos a la verdad de tu condición y a la necesidad de un Salvador. Oremos, Padre. Yo te pido por aquellos que quizás no te conocen. Aquellos que quizás creen que te conocen y no te conocen. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, sálvalos, Señor, ten misericordia. Padre, que la palabra que ha sido predicada por el pastor Mateo y la palabra que ha sido predicada durante estos días y hoy sea un instrumento para abrir su corazón y traerlos al arrepentimiento. Ten misericordia, Señor, de aquel que no te conoce. Sálvalos, Señor, o sálvalas. Yo te pido, Señor, por aquellos que ya sí te conocen, ayúdalos a vivir en una plenitud. Ayúdalos, Señor, a entender la grandeza de tu nombre, que tú eres digno de toda adoración, todo sacrificio. Toda honra, toda gloria, Señor. Que cuando te cantamos y adoramos tu nombre, no lo hacemos mecánicamente, sino que es una respuesta muy limitada con nuestras palabras de lo que tú eres y ha hecho por nuestras vidas. Pero no permitas que ese conocimiento de quién tú eres y lo que tú has hecho por nosotros se quede aquí, sino que tú muevas nuestros corazones a ir fuera y proclamar las verdades y las virtudes. Aquellos que no te conocen. Y gracias, Cristo. Cristo, gracias. Porque teniendo todo, Señor, tú estando en tu trono, te desprendiste y viniste a la tierra a tomar mi lugar en la cruz. Yo era quien merecía estar en la cruz, Señor. Pero tú, santo, 100% santo, 3 veces santo, tomaste el lugar del pecador, Señor. y cargaste con toda la ira de Dios para que no cayera sobre mí. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Porque no moriste y quedaste muerto, sino que al tercer día, conforme a las Escrituras, resucitaste y ahora estás sentado a la diestra del Padre. Y estás ahí gobernando, Señor. Y aquí está tu iglesia esperando tu retorno. Aquí está tu iglesia diciéndote, vuelve Cristo. Vuelve Cristo por tu pueblo. Aquí estamos clamándote, Señor. Haz que nuestros corazones diariamente recuerde que sencillamente somos peregrinos de esta tierra, extranjeros en este mundo, y que nuestro reino nos aguarda junto a ti, Señor. Ayúdanos a vivir de manera coherente, que honremos tu nombre y que nuestro andar exalte, glorifique y entrone tu nombre. Que la manera como vivimos, Señor, haga que otros vean a Cristo y no a nosotros. Ayúdanos en nuestra debilidad y haz que esta generación de jóvenes, Señor, sea una generación comprometida con proclamar tu nombre y tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por Cristo, por nuestra salvación y todo lo que nuestra identidad se encuentra en Él. Gracias, Pastor Moisés, por compartir este mensaje del Señor. Quiero decir dos anuncios antes de dar tiempo a la secuencia del programa. Primeramente, todos los que están aquí, quiero hacerles una invitación. En el mes de noviembre, Dios mediante, la iglesia estará celebrando una conferencia. Esta conferencia se titula Una Iglesia Sana. Quiero compartirte un poquito acerca de lo que va a ser esta conferencia. Una Iglesia Sana tiene el propósito de decir algunos distintivos que obviamente distinguen, obviamente caracteriza lo que una iglesia sana es. Y estas características serán enseñadas no solo a la iglesia. Queremos hacer extensiva esta invitación a todos los que están presentes hoy día, pero especialmente a cada uno de ustedes que quizá no vinieron con su pastor, que puedan animar a su pastor a venir a esta conferencia. Es igual jueves a sábado, para que a mediodía del sábado, 3 de noviembre, ellos puedan estar regresando a sus iglesias. En esta conferencia tenemos la intención de poder proveer de algunos recursos para los pastores que nos visiten y también poder proveer no solo recursos como algún libro o algo así, también algunas clases especiales sobre la eclesiología. Y bueno, claro, cualquier persona recibiría muchísimo provecho de estas enseñanzas. Pero especialmente tenemos una meta de poder reunir a varios pastores y que el Señor nos permita servir a los pastores que estén aquí en esas fechas. Deseamos poder reflejar al Señor en la vida de ellos, pero también poder quizá proveer algo que sea de provecho para sus ministerios. Entonces, anima a tu pastor. Si conocen de otros pastores que puedan estar interesados, pues esas son las fechas del 1 al 3 de noviembre, una iglesia sana. Muy bien, el día de mañana estaremos recordando este anuncio una vez más. Y un último aviso. Recuerden, hermanos, la Universidad Cristiana se ha estado promoviendo, la Universidad Cristiana de las Américas, han estado con un módulo en la parte de afuera y en los recesos han tenido oportunidad de buscar información. Vamos a dar lugar al concierto que ellos han preparado. No tenemos break, vamos a hacerlo inmediatamente. Y es la última ocasión en la que ellos están con nosotros de esta conferencia. Ellos salen mañana temprano, así que si tenías todavía alguna duda o algo de la escuela cristiana, pues creo que terminando el concierto, lo cual finalizaría el programa de esta tarde, es tu gran oportunidad para acercarte a los maestros a que ya conoces, que han estado entre nosotros. Quisiera dejar el lugar para que el coro UCLA presente este bonito ministerio, este concierto de música.